Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo directo en Mindalia Televisión. Gracias por estar, estamos de vuelta, estamos nuevamente aquí compartiendo para todos vosotros desde nuestro canal de Instagram. Sabemos que ya nos estabais echando de menos, así que hemos querido estar sumándonos nuevamente a este proyecto contra la censura. Por motivos ajenos a nuestra organización no vamos a poder reunirnos con Alejandro Lavín, que era el especialista que teníamos concertado para el día de hoy, pero tenemos una sorpresa muy importante y es que vamos a tener con nosotros a Dalai Alcázar. Ella es codirectora de Mindalia Televisión, así que ahí vamos a tener la oportunidad de hacerle muchísimas preguntas aquí en directo. Yo le voy a mandar ya la solicitud para que se pueda unir. Felicidad verlos. Gracias, Yana. Un placer estar de vuelta. Dalai, ya te veo también a ti por ahí, así que la invitación está enviada si tú también me la quieres mandar a mí. Y bueno, mientras tanto, os voy contando, como siempre, que podéis disfrutar de nuestro contenido de Instagram también en diferido. Se resube en unos días a nuestro canal de YouTube, así que ahí vais a poder tener esa oportunidad de verlo más tarde. Bienvenidos todos. Ahí voy viendo cuánta gente se va sumando. A ver, ahí te acepto, Dalai. Y a ver si podemos conectarnos. Ya sabéis que Instagram en estos días ha estado dando algunos fallitos y bueno, no está permitiendo la conexión. Pero hoy justo, si algunos de vosotros habéis estado esta mañana, hemos estado realizando una pruebecita y nos ha permitido conectar. Así que ojalá que ahora se pueda. Vamos a cruzar todos los dedos y a mover la energía para que este encuentro se pueda producir. Ahí me dice que no puede unirse, entonces yo ahora te voy a mandar la invitación, Dalai, y ya nos debería de estar dejando. Voy a bajar un poquito mi cámara aquí también. ¿Cómo estáis? ¿Desde dónde nos estáis viendo? Ahora sí, perfecto. ¿Cómo está, Dalai? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Lau. Estoy ilusionada de estar aquí contigo, oye, porque esto no suele pasar. La verdad es que no, bueno, ha sido un encuentro, de última hora, un imprevisto de última hora, pero oye, qué maravilla que podamos compartir este ratito juntas y que pueda yo también hacerte, entrevistarte un poquito y hacerte algunas preguntas y que la gente pueda saber, ¿no?, qué existe detrás de Mindalia Televisión, más allá de las caras que ven simplemente en una presentación, ¿no?, en una entrevista, así que eso es genial. Bueno, Dalai, cuéntanos un poquito para la gente que no te conoce, ¿cuál ha sido tu trayectoria en Mindalia Televisión? ¿Cómo empiezas desde presentaciones, ¿no?, desde el inicio, desde la base? ¿Y cómo a día de hoy pues estás formando parte de la dirección de Mindalia y pues tomando todas las decisiones, a ver si lo digo bien, para que la espiritualidad se mueva alrededor del mundo? Oye, Lau, qué cosa, ¿no? Que yo estoy acostumbrada a hacer las preguntas y ahora que me las hagas tú a mí me pone un poco, me saca de mi zona de confort. Pero bueno, está bien, está bien. Pues mira, yo la verdad que, bueno, yo creo que ya casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Uno de los fundadores de Mindalia es mi padre, es Alfredo Alcázar. Y bueno, yo empecé a trabajar en Mindalia justamente antes del COVID, hace ya pues 4 años, ¿no? Si no me equivoco. Por cosas de la vida, ¿no? Dije, bueno, voy a aportar, voy a ayudar un poco porque hacía falta y al final mi intención no era trabajar con la familia, ¿no? Muchas veces tenemos como ese prejuicio de, ay, trabajar con la familia no creo que sea lo más conveniente, por esa tirantez, ¿no? Esa que se mezclan a veces un poco los papeles. Y al final, 4 años después, aquí estoy, he podido, creo, aportar también un poco la frescura, ¿no?, que traemos las personas jóvenes, que tenemos una perspectiva un poquito diferente quizá de las cosas, de las redes sociales. Y al final aquí estoy súper contenta también, Lau, porque como sabes, tú ya llevas bastante tiempo con nosotros. Yo siempre, para que todo el mundo lo sepa, yo siempre digo que Laura es la empleada del mes de todos los meses en Mindalia. O sea, que lo sepa todo el mundo. Entonces, como tú sabes, venimos ya hace años luchando contra la censura, que por eso hemos estado unos días haciendo un poco, digamos, protesta, huelga de silencio contra la censura a la que nos enfrentamos todos los medios de comunicación, que nos salimos un poco de la norma, que nos salimos un poco de lo, digamos, políticamente correcto, que hablamos de temas que a ciertas personas, podemos decir, élites, gobiernos, incomodan, pero que son súper necesarios. Y contra esa censura queríamos manifestarnos y así lo hemos hecho. Hemos estado 4 días en completo silencio, que para nosotros que subimos contenido con tantísima frecuencia, ¿no? Y que tenemos siempre tantos especialistas, era un reto. Y aquí estamos hoy retomando y contentos porque se vienen cosas súper positivas para nosotros como organización y creo que también para todas las personas que nos siguen, que nos apoyan y que nos ven del otro lado. Tenemos sorpresas y espero mañana que podamos ya desvelar al menos una de ellas. Bueno, pues se vienen cositas para toda la gente que sigue a Mindalia y bueno, yo estaré encantada de formar parte, de seguir formando parte de esta pequeña gran familia. Antes comentabas, Dalai, y me gustaría precisamente que ahondemos un poquito ahí. Comentabas que, bueno, tu padre no ha sido una gran influencia en todo esto, evidentemente por Mindalia Televisión, pero desde muy pequeña tú has crecido sintiendo, ¿no? Y sabiendo, conociendo de la espiritualidad. ¿Cómo es ser una niña espiritual desde pequeña, ¿no? Y crecer de esa forma. Y precisamente esta nueva versión de ti ahora, ¿no? Como persona adulta, viene muy influenciada, ¿no? En esa parte de cuando somos el niño interior, ¿no? Ahí está presente. Así que me encantaría conocerlo para toda la gente, como tú bien dices, joven, que está aquí, que está empezando ahora a iniciarse en el mundo de la espiritualidad, pues pueda identificarse a lo mejor con algunas de las cosas que han vivido cuando eran más pequeños. Pues, Lau, yo la verdad es que cuando era pequeña bueno, pequeña, más bien te diría adolescente, porque cuando eres pequeñita tienes un vínculo, yo sobre todo tenía un vínculo con mi padre muy, muy, muy fuerte, y para mí siempre ha sido una referencia, un ancla. Cada vez que he tenido alguna circunstancia en mi vida, ¿no? Que no he sabido cómo afrontar, muchas veces he pensado, ¿qué haría mi padre en este caso? Porque realmente es una persona más allá de ese vínculo familiar, es una persona que me parece súper sabia, súper inteligente a todos los niveles, ¿no? Pero sí que es cierto que en la adolescencia todos tendemos de alguna forma a rebelarnos y yo me rebelé precisamente con la espiritualidad. Yo me rebelé porque yo veía en el colegio, en el instituto, con otros niños que tenían una educación muy diferente a la mía, que de alguna forma a veces me costaba mucho encajar, ¿no? En lo que se esperaba de mí como mujer, como adolescente, en las inquietudes que yo tenía, que muchas veces tampoco se correspondían con mis amigas, con mis amigos. Entonces hubo un tiempo en el que yo quise alejarme, ¿no? De esa visión un poco más espiritual, de esa introspección. Yo era una niña que practicaba muchísimo la introspección, hablaba mucho conmigo misma, era muy, muy empática, lo sigo siendo, ¿no? Pero digamos que lo gestionaba un poquito peor o tenía menos herramientas de las que tengo hoy. Entonces, hubo un tiempo en el que me rebelé mucho contra eso porque yo quería pensar, actuar y vivir las cosas como el resto de niños, ¿no? Como mis amigos. Y a día de hoy, pues todo lo contrario, abrazo esa parte de mí que me ayuda muchas veces a conectar con personas, incluso te diría con animales, con plantas, ¿no? Es una sensación como me siento más en unidad con todo. Intento, aunque a veces me equivocaré seguro porque soy una persona y tengo muchísimos defectos, pero intento hacer el bien. Y creo que eso ya es mucho más de lo que pueden decir muchas personas que están un poco perdidas, ¿no? Actualmente venimos de un directo, Lau, que se lo voy a recomendar a todo el mundo. Venimos de un directo en YouTube con Marijose Villamarín, que se titulaba Nos llevan a la autodestrucción como humanidad. Y es que estamos ahora mismo viviendo en un mundo muy convulso, con una sociedad en algunos sentidos muy intransigente, muy intolerante. Y yo a día de hoy me siento muy afortunada de tener esa perspectiva y haber recibido esa educación que me ayuda a no dejarme llevar por esa corriente. Me siento, y me gusta decirlo, antes te diría, ah, me sentía rara, ahora me siento diferente y eso me encanta. Bueno, a mí me encanta también que podamos ver esta faceta humana, ¿no? Detrás de la persona. Yo siempre abogo mucho por eso en los especialistas. Conocemos al profesional, conocemos al trabajador en este caso, no conocemos tanto a la persona, ¿no? Y cada persona al final pues tiene una gestión diferente de sus emociones, tiene una forma diferente, ¿no? De abordar su vida. Y a veces lo que vemos, ¿no? En redes sociales, que siempre es felicidad y todo muy happy flower, pues evidentemente no es siempre tan así, aunque a veces tengamos momentos de felicidad, la felicidad no se mantiene en el tiempo en una constante lineal, sino que va yendo, va viniendo en función también de lo que nos pasa, ¿no? De cómo nos influye el entorno. Hablando un poco de la censura que comentabas, fíjate que yo siento, ¿no? Y como has dicho, yo llevo algún tiempo ya en Mindalia, siento que sí tenemos bastante censura o bastante hate detrás del medio de comunicación global, digamos, ¿no? De alguna forma, del mensaje que queremos transmitir, que traslada todo ese malestar, ¿no? Que existe en la sociedad actual, a intentar buscar una parte positiva, a intentar buscar la solución al problema, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sin embargo, en la sociedad o en la comunidad de Mindalia no existe prácticamente ese hate. No tenemos como otros canales de YouTube, ¿no? A personas ahí detrás, pues criticando lo que hacemos, ¿no? O poniendo una mano negra, ¿no? Tratando de que eso no pase. Eso en la comunidad de Mindalia no existe mucho. Es decir, se mueve muchísimo la energía de la buena vibra, del amor, ¿no? De la gratitud. Y la gente que nos apoya está ahí de verdad porque resuena, ¿no? En esa información o resuena en los mensajes que Mindalia realmente quiere trasladar. Pues sí, Laura, yo creo que es una cuestión de como tú decías, de energía. Yo creo que al final recibes lo que proyectas y nosotros intentamos, al menos es por lo que trabajamos. A nosotras nos conocen como presentadoras, pero tú y yo, Laura, estamos en la programación de Mindalia, que es un departamento que, ¿qué te voy a contar, no? Pero para que la gente lo sepa, es una locura total, porque es realmente una locura. Imaginaros lo complicado muchas veces que es gestionar que haya cuatro o cinco especialistas, todos los días, especialistas que sean buenos, que traigan un mensaje importante con el que la gente pueda resonar, que cuadren las fechas, las horas con personas que están en otros países, completamente, digamos, alejados, de donde estamos nosotros, con las probabilidades de que haya alguna caída en una fecha o de que haya un problema técnico, en fin, es una locura. Pero nosotras le ponemos todo el cariño y toda la voluntad, nosotras desde programación, pero tenemos un equipo detrás de personas increíbles que se dejan, os lo prometo, la piel y que están en las buenas y en las no tan buenas, que también las hemos tenido. Pero trabajamos para eso, para que haya un contenido que sea de valor y que sea variado, ¿no? Muchas veces nos dicen el poco hate que recibimos, porque la verdad que tenemos una comunidad que es increíble y hacemos mucho piña, ¿no? Pero a veces el poco hate que recibimos va en la dirección de, bueno, es que Mindalia, para Mindalia todo vale, ¿no? Porque difunden mensajes súper diferentes unos de otros y parece como que no se mojan, ¿no? Como que no se posicionan en nada. Y es que ese no es nuestro trabajo, Lau. Nuestro trabajo no es posicionarnos, nuestro trabajo es ofrecer información y herramientas para que cada uno elija la que más va consigo, ¿no? Como persona y la que más le sirve. Entonces yo creo que es que eso la gente lo nota. Quiero pensar que la gente lo nota porque, ya te digo, es que es lo que tratamos de proyectar y también es lo que recibimos. Nosotros estamos en España, te voy a contar una cosa muy anecdótica, pero que me parece súper increíble, ¿no? Nosotros estamos en España y aquí en España tenemos una furgoneta que es con la que normalmente nos trasladamos cuando hay que hacer una grabación, en un evento o cualquier cosa, cuando tenemos que hacer acto de presencia. Tenemos una furgoneta que pone, ¿no? Serigrafiado en grande, Mindalia. Bueno, pues te puedes creer que cada vez que vamos a algún sitio y dejamos aparcada la furgoneta y volvemos a la furgoneta y nos encontramos notitas de la gente que nos las deja en el parabrisas. Muchísimas gracias, ah, nos encanta Mindalia. Qué bueno todo lo que hacéis, ¿no? Y vas encontrando notas Y dices, jo, es que a la gente le llega y la gente lo agradece porque los medios de comunicación, digamos, de las grandes cadenas, los que están asociados a un determinado partido político o los que están asociados a una determinada creencia religiosa, esos medios están muy manipulados. Hay cierta información que puede salvarse, hay programas de entretenimiento que están muy bien, pero la información está súper segmentada, súper manipulada y salir de ahí es muy extraño. Entonces, ese es nuestro trabajo, traer información que no esté manipulada para que cada uno elija lo que mejor le viene en su momento vital. Y creo que lo hacemos muy bien, te lo tengo que decir. Claro, nosotros tratamos de no filtrar realmente el mensaje que un especialista quiere dar o que una persona quiere dar. Es decir, a mí me pasa mucho, ¿no? Con especialistas que ya casi prácticamente creas un vínculo de una amistad, ¿no? De una cercanía, aunque esté aquí a miles de kilómetros de ti, pero es tanto el contacto, ¿no? Y la forma de tratarnos que ya prácticamente pues, son amigos, ¿no? Al otro lado del mundo, around the world, ¿no? Como le decimos nosotros en Spanish. Pero sí que es verdad que tratamos eso de no filtrar el mensaje, sino el mensaje de esta persona, ¿cuál es? ¿Qué quiere transmitir? ¿A dónde quiere llegar? Y las personas que resuenen con eso, pues que vayan ahí, ¿no? A ese mensaje. Y si no, seguro que vas a tener una cantidad ingente de información en en otros vídeos que vas a poder encontrar que resuena contigo. Y al final yo creo que es un poco eso, ¿no? A mí me pasa mucho que yo desde la psicología, ¿no? Que desde lo que más me interesa o lo que más me resuena, siempre resueno muchísimo con especialistas, con psicólogos, con psicoterapeutas, ¿no? Con personas que evidentemente pues es de lo que yo he podido aprender un poquito más. Pero también me gusta cuando de repente pues tengo un directo hablando de ángeles, ¿no? Y de repente la especialista o el especialista me da un mensaje y yo digo, pero ¿tú cómo sabes eso, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? Que me estés transmitiendo esto y sin embargo a lo mejor no resuena tanto conmigo en la creencia, pero sí resuena mucho en el mensaje. Así que yo creo que eso es lo más importante. Nos preguntaban Dalai a través de los comentarios, José LF, dice Dalai fue la que entrevistó a JJ Benítez y es que hablando del apoyo a Mindalia, precisamente, ¿no? Muchísimas caras muy reconocidas en el mundo, no solo de la espiritualidad, sino también de la literatura, en el mundo de la psicología, en el mundo del tarot, de un montón de especialidades diferentes de la astrología, apoyan a Mindalia y precisamente deciden participar de forma completamente altruista porque les gusta la forma en la que, digamos, trabajamos de algún modo. ¿Cómo podemos trasladar lo que sentimos, ¿no? Cuando tenemos a una personalidad reconocida que dice, oye, apoyo tu proyecto, estoy aquí para ti y vamos a darle voz a mi mensaje a través de tu pantalla. Pues Lau, yo lo primero que hago es ponerme muy nerviosa, porque digo, wow, si esta persona está aquí, esto, oye, es que tener a una personalidad como JJ Benítez, yo te lo digo, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque estamos hablando de personas que han hecho un recorrido tan largo para ser tan reconocidas y por algo bueno, ¿no? Por sus estudios, por sus investigaciones, por su continuidad a la hora de ofrecer información súper interesante. Entonces, tener a un JJ Benítez, incluso te diría tener a un Javier Sierra, a muchos especialistas, perdón, que tenemos. Que conseguimos y cuando te dicen, sí, quiero estar, de repente es como, ah, qué bueno, ¿no? Es como un regalo también a tu trabajo. Entonces, yo lo primero que hago es ponerme muy nerviosa porque digo, yo no sé si estoy a la altura de este acontecimiento, de esta situación. Y yo os recomiendo de verdad que deis una vuelta por el canal de YouTube. Porque es que hay personas tan increíbles que a las que a veces entrevistamos, cada día tenemos personas increíbles, pero me refiero a nivel reconocimiento mundial, ¿no? Personas que como dice Laura, pues son autores súper reconocidos, incluso actores, influencers. Tuvimos una entrevista con Mara Jiménez, que es una influencer súper, súper reconocida aquí en España, que además tiene un mensaje potentísimo de crecimiento personal, de body positive, tiene una experiencia de vida siendo tan joven que es increíble. Y le hicimos una entrevista hace unos meses y es súper gratificante. Y supongo que a ti también te pasa, Lau, porque nosotras hablamos, ¿no?, por interno y nos decimos, ah, le he escrito a, me lo invento, Pepito, y me ha dicho que sí, estoy súper ilusionada, ¿no? Es que es la recompensa al trabajo que nosotras hacemos y es maravilloso. Completamente, Dalai. Mira, aquí estoy leyendo a Yurani Andrea Uribello. Creo que lo estoy diciendo bien. Bueno, gracias, Yurani, por escribirnos. Y nos decía, ay, sí, Sandra Flores, Angélica Bovino, precisamente son especialistas con los que yo trato. Hace un ratito estaba hablando con Angélica, precisamente, para invitarle nuevamente al canal. Y es verdad que yo les trato como prácticamente como parte de mi familia. O sea, yo directamente abro WhatsApp y le digo, hola, bella, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Te mando un abrazo enorme. Oye, ¿cómo tienes este día? ¿Te va bien? Entonces, al final, ¿no? Cuando tú ves a esa persona que muchas veces nosotras mismas, scrolleando en nuestras redes sociales, ¿no? Vemos a esa persona, la cantidad de seguidores que tiene, la cantidad de información que transmite, ¿no? Todo el mensaje, toda la ayuda que da al mundo y que tú tengas la suerte, ¿no? De tenerla ahí a un simple mensaje, pues es maravilloso. A mí me pasa mucho esto que tú comentabas con Emilio Carrillo. Yo a Emilio Carrillo, de alguna forma, no sé por qué, le veo como una figura paternal, ¿no? Entonces, cada vez que yo tengo que hacer con él un directo, una grabación, o tenemos que conectarnos, él siempre es encantador, siempre me recibe con todo el respeto del mundo, con toda la gana del mundo. Por supuesto, Laura, vamos a ir por aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Y entonces, yo me quedo ahí muchas veces como diciendo, esa persona que es reconocida mundialmente, está tratando con una chica al final, ¿no? Que lleva unos cuantos de años simplemente en el mundo de la comunicación y me está tratando de igual a igual, y eso es súper importante, ¿no? El saber que esa persona te respeta, al igual que tú le puedes tener un respeto por ser reconocido, tú incluso sin ser reconocida te estás respetando de la misma forma. Yo creo que eso es súper bonito, ¿no? Esa tolerancia que tenemos, que intentamos promover de algún modo. Quiero recordaros a todos que podéis dejarnos vuestras preguntitas. Hay gente por aquí, Dalai, que te decía que no te conocían, pero que le encanta tu luz y que contaras un poquito sobre el tema familiar, de dónde viene Mindalia, de dónde ha salido todo esto. Mira, aquí tenemos a Neus Tour, que dice, sois unas cracks, merecéis lo mejor, gracias Neus. También es una especialista que es como una amiga para mí, es una mujer radiante a la que yo admiro muchísimo. Y por aquí nos saluda también, hola, hola a toda la gente que se está uniendo ahora. Pues Dalai, si quieres vamos a ver un poquito esta pregunta que nos hacían sobre la parte familiar de Mentalia. Claro, Lau, fíjate qué guay, ¿no? Que estamos aquí las entrevistadoras y nos están viendo especialistas. O sea, es que ya no es, como decías antes, la generosidad o la piña de lo que es la comunidad, de los oyentes, de los suscriptores, de, yo les digo familia. De hecho, tenemos un canal que os invito, por favor, uniros a nuestro canal de difusión, Familia Mindalia, porque ahí compartimos información diferente, ¿no? Y se llama Familia Mindalia porque somos una familia, pero lo bonito es lo que tú decías, la generosidad también de los especialistas, que al final están disponibles para todo, son súper, súper, súper generosos y bondadosos para tratar con nosotros. Entonces, muchas veces, más que después, a ver cómo os lo explico, nosotros muchas veces medimos los resultados de nuestro trabajo al ser creadores de contenido, digamos, en visualizaciones, en números de me gusta, en números de comentarios. Y eso está muy bien. Pero nosotros hemos aprendido también a medir la calidad y el resultado de nuestro trabajo en base a la respuesta del especialista, que después es maravillosa, que siempre está disponible, que siempre quiere participar, que te agradece, ¿no? También el trabajo que estás haciendo. Entonces, bueno, pues una maravilla. Y en cuanto a lo familiar, Lau, pues a ver, ¿qué puedo contar? Mindalia fue fundada por Alfredo Alcázar, que es mi padre, y por Eva López, que también es una mujer que puso muchísimo trabajo para que Mindalia saliera adelante. Ambos lo fundaron. Voy a hablar un poco más, ¿no? De Alfredo, que es mi padre y es de quien puedo yo hablar. Él estudió para ser profesor. Era una persona muy sensible, le gustaba mucho la música, la lectura, y se decidió, perdón, por ser profesor y estudiar magisterio. Y cuando estaba a punto de terminar la carrera, después de 4 años, si no me equivoco, todo esto, ¿no? Anécdotas familiares, le quedaban dos asignaturas para terminar y poder de alguna forma ejercer, lo dejó porque de repente se dio cuenta de que no iba a encajar en un sistema educativo que era muy opresor, que de alguna forma era muy intransigente, era muy estricto, muy cerrado, y que él quería enseñar otro tipo de cosas, quería hacer otro tipo de actividades, quería enfocar la educación y el acompañamiento que se le hace a los niños, pues de una forma diferente, y se dio cuenta de que no iba a poder hacerlo porque iba a ser el profesor raro o el profesor que se salía, ¿no? De esa norma que tenemos actualmente en casi todas las instituciones educativas. Entonces se dedicó a la comunicación, siempre ha estado ligado a la comunicación, sobre todo a la comunicación vía radio. Y en algún momento de su vida, pues supongo que yo era más pequeña, ¿no? Supongo que en algún momento esta necesidad de enseñar, de comunicar, esta sensibilidad que él tenía junto, insisto, con la otra cofundadora que se llama Eva López Barahona. Ellos además eran muy espirituales, viajaban por todo el mundo para asistir como oyentes a congresos, a retiros, les fascinaba, ¿no? Un poco todo lo que es el mundo de la conciencia, de la espiritualidad. Y en algún momento, pues, comenzaron este camino, este emprendimiento, bueno, emprendimiento no, porque Mindalia no es una empresa, digamos, esta organización. Y yo creo que no se podían llegar a imaginar la trascendencia que podía tener. Yo creo que para ellos al inicio fue más como un juego, un experimento, un disfrute, un gozo. Y no creo que supieran a dónde podían llegar, ¿no? Con Mindalia. Y que a día de hoy Mindalia sea tan reconocida y haya tanta gente increíble que nos sigue. Mira, teníamos a Neus Tour hace un momento, que es una especialista que nos estaba viendo cuando realmente nosotras no estamos enseñando nada, ¿no? Y es esas ganas de aprender del otro lo poquito que me pueda aportar, la luz que me pueda dar, como decía antes una chica que muchísimas gracias. No creo que pensaran que íbamos a llegar hasta aquí. Pero ¿y lo que nos queda, Lau? Porque nos queda un montón. O sea, es que tenemos un montón de planes. Tú lo sabes, que tenemos muchos planes y queremos hacer un montón de cosas. Entonces estamos ahí trabajando, trabajando, trabajando para que salga. Y por eso era tan importante, Lau, y ya te doy la palabra, por eso era tan importante para nosotros hacer esta manifestación en contra de la censura, porque trabajamos muchísimo para que el mensaje llegue y es muy frustrante y es muy doloroso para todo el equipo que hay detrás ver que a veces el mensaje no llega porque hay una barrera, hay un algoritmo, hay una grande plataforma que decide que tu mensaje no es lo suficientemente bueno porque no se alinea a la Agenda 2030 o porque no se alinea a lo que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de repente va y te censura y todo el trabajo que tú has hecho y todas las ganas que tú le has puesto para que ese mensaje llegue se ve truncado. Y por eso era tan importante para nosotros visibilizar una vez más que estamos en contra de la censura, que abogamos por la libertad de expresión y que lo vamos a seguir haciendo siempre, por más trabas y más puertas cerradas que nos encontremos. Claro, es que hace unos años, unos cuantos muchos, por suerte, la censura era prácticamente, pues, si una persona no interesaba su mensaje, a la cárcel, se silenciaba su voz y ahí quedaba. A día de hoy, la censura, para mí, o desde mi punto de vista, si me lo permites, Dalai, es muy sutil. Es decir, hay un leve velo, como tú bien decías, un halo ahí de ese algoritmo, ¿no? Que también de alguna forma manipula el contenido que quiere mostrar, que no quiere mostrar, aquello que interesa o aquello que no, porque tú tienes el espacio abierto como para dar la información que tú quieras, pero si realmente esa información no interesa que salga a la luz, sí que tenemos, ¿no? Ese trabado, ese filtrado por parte de las mismas muchas veces plataformas, ¿no? De los mismos lugares de emisión que podemos utilizar. Entonces ahí es cuando realmente encontramos lo difícil, ¿no? Yo he leído en estos días varios comentarios, ¿no? De personas que nos preguntaban, ¿quién os censura? ¿No? Como diciendo, tenéis el canal abierto, nadie. nadie os ha quitado el canal. Claro que no, es que no es realmente, la censura no es realmente solamente, digamos, el bajarte el contenido, sino es el penalizarte por cualquier vídeo, como bien decía Dalai, de salud o de cualquier vídeo, ¿no?, que estemos hablando, un poco lo que se salga del tiesto, que le decimos aquí en España, lo que se salga de la normativa. Y ese es el caso, ¿no? ¿Hasta qué punto encontramos que un contenido puede ser filtrado por el hecho de que un mensaje no resuene en la mayoría de la población? Es decir, te pongo un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Si yo, en lugar de practicar a día de hoy CrossFit, quiero practicar yoga, ¿no?, y lo que está de moda es el CrossFit, a mí me gustaría también saber, poder informarme sobre el yoga, ¿no? Son dos formas de ejercicio completamente diferentes, las dos completamente válidas, pero a lo mejor yo resueno más con el yoga o con el pilates. Entonces quiero poder tener el acceso a esa información, no solamente encontrarme uno tras otro, por ejemplo, en mi algoritmo, ¿no?, un vídeo de CrossFit tras otro, si a lo mejor no resuena tanto conmigo. Pero claro, es lo que está de moda, es la tendencia y es lo que resuena ahora mismo en la gente, ¿no? Pues ese es un ejemplo muy claro para mí, ¿no?, que pienso que de alguna forma nos movemos por modas, ¿no? Y las modas al final acaban pasando y no podemos sumarnos al carro de todas ellas. O sea, podemos formar parte de algunas, pero es imposible, ¿no?, estar constantemente en esa marea de tendencias, y porque al final no nos forjamos como personas, nos forjamos como lo que quieren o esperan de nosotros, simplemente. Entonces, bueno, para mí la censura es eso, es muy sutil a día de hoy, ¿no? La censura va mucho más allá en este momento de simplemente que te cierren el canal, cosa que Mindalia también ha vivido, yo no lo llegué a vivir, pero hace 4 años Mindalia vivió ese cierre del canal precisamente por cuestiones de censura. Y a día de hoy es muy sencillo que una persona llegue a juzgar tu contenido, le parezca que no es lo suficientemente bueno y denuncie una publicación y piense que no tiene consecuencias, ¿no?, para las personas que trabajan detrás de eso. Y yo creo que eso también sería importante que lo aclaremos aquí, ya que estamos hablando de este tema de la censura. Sí, claro, Lau, por supuesto. Sí, hemos visto bastantes comentarios que decían pues un poco lo que tú comentabas, ¿no? ¿Por qué contra la censura si tenéis el canal abierto, si no os lo han cerrado? Y como dice Lau, es que no es necesario que te cierren el canal para que tú experimentes la censura. De hecho, a día de hoy es tan sencillo como que el algoritmo, por alguna razón que conocemos, no es por alguna razón, es porque no les gusta que hables de lo que no les interesa o de lo que ellos no promueven directamente. Entonces, el algoritmo lo que hace es dejar de mostrar tu contenido. Tu contenido está subido, tu contenido está publicado. Si alguien quiere llegar a tu contenido, tiene que buscar específicamente por el nombre del título, el nombre del especialista dentro de tu canal, y probablemente así lo encuentre. Pero si tú haces una búsqueda en YouTube, por ejemplo, JJ Benítez, entrevista a JJ Benítez, tenemos una de las entrevistas más virales que se ha hecho a JJ Benítez en los últimos años, y en cambio tú tienes que comenzar a hacer scroll y scroll y scroll y scroll, y a lo mejor con suerte, después de 20 o 30 vídeos, aparece el nuestro. ¿Por qué? Porque lo que hace YouTube de alguna forma... Pregunta justamente José, ¿os referís al algoritmo de YouTube? Sí, en este caso me estoy refiriendo al algoritmo de YouTube. Lo que hace YouTube de alguna forma es ocultar tu contenido detrás de muchas capas, como en una cebolla, detrás de muchas capitas, para que quien quiera verlo tenga que buscar muy y mucho a fondo. Entonces, eso nos ha dificultado mucho poder compartir ciertos mensajes y que lleguen realmente a las personas. Tengo que recordar, no sé si esto es bueno o malo, pero yo lo voy a hacer con total transparencia, que nosotros fuimos censurados, se nos cerró el canal completo, con todo lo que tenía, con una biblioteca de casi 20.000 vídeos. Nos cerraron el canal en el momento COVID, de hecho, por un vídeo que no tenía absolutamente nada que ver con el COVID, ni con la pandemia, ni con nada similar. Y nosotros a día de hoy seguimos a la espera de un juicio que probablemente se celebre en el próximo mes, que es junio de 2024. Estamos en juicio. Es decir, nosotros pusimos una denuncia. Es difícil ganar una denuncia a una gran plataforma como YouTube, probablemente. para muchos puede ser una pérdida de tiempo poner una denuncia a una gran plataforma como YouTube, probablemente. Pero para nosotros, ya por dignidad y por amor a lo que hacemos, era imprescindible poner esa denuncia y a día de hoy seguimos esperando. Han pasado 4 años. Entonces, ojalá y podamos compartir un resultado positivo, pero si no es el caso, si no ganamos, si de aquí no sale nada más que pues la energía que hemos invertido, aún así está bien hecho, porque deberíamos todos rebelarnos contra un sistema que nos oprime, contra un sistema que nos silencia, contra un sistema que nos penaliza por compartir que hay otras opciones en todos los sentidos. Por ejemplo, en medicina, la medicina que todos conocemos, digamos, la medicina actual, farmacéutica, está muy bien, por supuesto, claro que sí, pero ¿por qué no decir que también hay alternativas? ¿Por qué no decir que se pueden acompañar esos tratamientos con otras cosas, quizá con un enfoque un poco más integral, que también pueden ser maravillosas para tu recuperación o para tu curación? ¿Por qué no es posible eso? Porque no ganas tanto dinero como industria farmacéutica, porque quizás con un enfoque más integral no enfermarían tantas personas, que es una de las mayores entradas e ingresos económicos en todo el mundo, la enfermedad de las personas. Es que no es justo. Y nosotros queremos manifestarnos contra eso, porque si no, Mindalia no tendría sentido. Si no realmente tomásemos acción en este tipo de cosas, si no hubiésemos puesto esa denuncia, estaríamos todo el rato tratando de trasladar un mensaje que nosotros no aplicamos. Y entonces es una espiritualidad barata y vacía. Y no es lo que queremos. Es lo que te puedo decir. Sí, nos preguntaban a través ahora de las preguntas que por qué no creábamos otra plataforma, que es muy sencillo, ¿no? A día de hoy abrirte un canal nuevo, pero no se trata de eso tanto, sino, o sea, yo no lo he vivido, Dalai sí lo vivió, pero ellos empezaron desde cero, literalmente desde cero, abrir un canal nuevo habiendo perdido uno de más de, creo que eran como 2 millones y algo de seguidores, ¿no? O sea, era una barbaridad. Y sin embargo, a día de hoy todavía los suscriptores se ven, ¿no? Cada día cómo miles de personas se suman a este carro de Mindalia, ¿no? Y se suben a querer formar parte de eso. Entonces nosotros también lo vemos, cómo la gente no se ha rendido en ese sentido. O sea, nos han cerrado ese canal y Mindalia no se ha rendido, pero la comunidad tampoco. Es decir, que todo el mundo como que continúa alineado, ¿no? En esa lucha de alguna forma, aunque por supuesto, como tú bien dices, Dalai, pues es un bueno, no te puedo decir, ¿no? Ni la magnitud que tiene aquello de que no te permitan, literalmente, ya no vamos a entrar en lo que está bien y lo que está mal, sino que no te permitan continuar con el proyecto de vida de una persona que empezó, como fue tu padre, no hace pues prácticamente 13 años. Creo que de hecho, ahora este mes hace 13 años, ¿no? O sea que es tremendo. Efectivamente, estamos cumpliendo 13 aniversario. Ahí lo dejo porque van a haber sorpresas, insisto, repito. Vamos a intentar que mañana ya salga una de ellas, pero estad atentos, por favor, esta semana porque tenemos intención de lanzar varias sorpresas, una de ellas precisamente relacionada con este 13 aniversario. Pero para que también podáis entender un poquito, Lau, es que a veces la gente dice, solo era un canal de YouTube, ¿no? No era algo tangible, no pasa nada, te abres uno nuevo. Imaginaros por un segundo, para nosotros ese canal, no por el canal ni por la plataforma en sí, sino por todas las personas que nos acompañaban, que nos dejaban sus comentarios, que nos mandaban mensajes. Para nosotros era como una casa que habíamos construido con muchísimo esfuerzo, con muchísimo mimo. Y de repente esa casa nos la tiraron abajo y todos los vínculos que se habían generado con tantísimas personas alrededor del mundo, oye, que 2,5 millones de suscriptores en un canal de YouTube no es ninguna tontería, no es ninguna tontería, y de repente todo eso se perdió. Y comenzar de cero lo hicimos y lo haríamos las veces que hicieran falta, pero se perdieron muchos vínculos. A día de hoy todavía vamos a congresos presenciales aquí en España a grabar eventos o a lo que sea. Y de repente vamos con nuestro chalequito, ¿no? Que todo el mundo reconoce, el chaleco rojo de Mindalia, y de repente se acerca alguien que dice, ay, pero Mindalia todavía existe, es que yo pensaba que Mindalia, como lo cerraron ya, ya no había más Mindalia. Entonces Entonces hubo muchos vínculos que se rompieron. Es como si de repente tu casa, que tú la has construido y la has decorado y donde has vivido tantos momentos maravillosos y que le has puesto tanto amor, se incendia y te quedas pues con una casa incendiada y a la que no puedes entrar y tampoco puedes recuperar todos tus objetos de valor dentro de esa casa. Es que eran casi 20.000 vídeos. Y gracias a Dios pudimos recuperar muchos de ellos porque habíamos hecho una copia de seguridad, pero hubo otros muchísimos que se perdieron, a los que pusimos mucho esfuerzo para poder ir a grabarlos, para desplazarnos, para asistir a los sitios donde se daba la información. Entonces, pues imagínate, ¿no? Lo doloroso que pudo ser. Fue súper doloroso, sobre todo para las personas que fundaron Mindalia, Alfredo Alcázar, que es mi padre, y Eva López Barahona. Es que fue muy, muy doloroso. Entonces, tratamos de trabajar para que eso no suceda, no vuelva a suceder, pero estamos cogidos con pinzas porque estamos sujetos a lo que en este caso la plataforma de YouTube o cualquier otra plataforma, que recuerdo, emitimos en multiplataforma, no estamos solamente en YouTube, pero digamos que es como la plataforma más notoria, no más grande, la que todo el mundo conoce. Estamos sujetos con pinzas porque en cualquier momento nos dicen, oye, es que este contenido no me gusta y este mensaje que estás dando, pues no me mola, así que te cierro de nuevo y ¿ahora qué? Entonces, estamos trabajando para que tengamos alternativas. Y estos días hemos estado trabajando muy mucho para que haya una alternativa, para que si en algún momento sucediese cualquier cosa de censura, haya otro punto de encuentro en el que todos podamos reunirnos, donde nadie nos pueda echar, que esta sí que de verdad sea nuestra casa, que esté puesta a nuestro nombre. Y estamos trabajando en eso. Espero que podamos daros más detalles antes de que termine la semana lo antes posible. Pues que nadie se piense que en estos días que no hemos estado emitiendo, pues no hemos estado trabajando, todo lo contrario, hemos estado trabajando por encontrar un lugar precisamente sin esa censura, sin ese motín, ¿no? Que hay detrás de todo esto de los medios de comunicación, donde de verdad se pueda dar un mensaje abierto, un mensaje libre. Y eso vamos a intentar que suceda, como dice Dalai, no podemos desvelar nada, no vamos a hacer spoiler de momento, pero estad muy atentos porque vienen muchas noticias muy positivas y con mucha energía, sobre todo con mucho cariño de parte del equipo que trabaja por y para Mindalia Televisión. Nos vamos a quedar, Dalai, con un mensaje de André Paz. 08, que nos dice, literalmente, te lo leo tal cual, Mindalia me salvó la vida. Yo creo que solamente por eso ya merece la pena pues todo esto, ¿no? Que estamos haciendo y todo el esfuerzo que intentamos todos los días trasladar cada mañana, cada tarde, cada noche, porque aquí estamos desde la mañana hasta la noche prácticamente muchos de los días, así que trasladar a esto. No sé si a ti te gustaría dejar algún mensajito para que podamos cerrar el directo con tu voz, ¿no? Como representante integral de Mindalia. Y yo quiero, antes de nada, ¿vale? Y antes de que Dalai nos deje su mensaje, que empecemos a mover esa energía de amor, que yo lo pido mucho en los directos, que empecéis a darle al corazoncito ahí abajo y que yo empiece a ver corazones hacia arriba, que nos despidamos las dos llena de amor y de gozo aquí en este encuentro con Dalai Alcázar que hemos compartido. Ahora sí, Dalai, te doy la palabra para que puedas despedir tú esta charla. No, espera, porque estoy poniendo corazones. Es que tú has pedido corazones y yo estoy poniendo corazones de diferentes colores, que yo también quiero manifestar mi gratitud y mi amor. Ahí Pues están ya todos los corazones, que a mí me encanta, a mí me encanta. Yo, si pudiera hacer como Luz Arnau, que ella saca su corazoncito así y de repente salen un montón de corazones, yo lo haría aquí en Instagram también. Ahí están todos los corazones, dale ahí para dar el cierre con tu mensajito y dándote todo el amor del mundo y gracias, gracias por haber accedido. Esta ha sido una propuesta que yo le he hecho a Dalai en el último minuto, le he hecho a Dalai, tenemos un problemita técnico, no vamos a poder emitir en Instagram, ella me ha dicho, Laura, ahí voy contigo, vamos a hacer un ratito juntas y vamos a mover un poquito este tema de la censura también, que la gente sepa, ¿no? Y conozca qué es lo que ha pasado en estos días. Mira, hay un montón de corazones, maravilloso, me encanta. Vámonos. pues, Lau, ¿qué te puedo decir? A esta persona que decía Mindalia me salvó la vida, muchísimas gracias, porque vosotros habéis salvado literalmente la vida de Mindalia. Tuvimos que volver a comenzar, insisto, lo haríamos tantas veces como hiciera falta porque creemos de verdad en lo que hacemos en este espacio que compartimos con todos vosotros. Estoy súper agradecida en lo profesional y en lo personal, porque Mindalia me ha regalado muchísimas cosas, los especialistas que participan me han regalado otras muchísimas, y la gente que nos acompaña y que de repente yo digo, wow, hoy tengo un día malísimo, hoy emocionalmente me siento fatal porque somos personas y de repente tengo que enfrentarme a un directo y ponerme delante de la cámara y a veces se me hace cuesta arriba, ¿no? Y parece todo un mundo y de repente te plantas frente a la cámara y te encuentras un comentario, Dalai, Laura, estáis preciosas, qué bueno que estéis aquí, ¿no? Qué tema tan interesante, y de repente pues te cambia la vida, te salva la vida, porque hay días que son para todas las personas, ¿no?, del mundo muy complicados, y es que eso realmente sí que te salva la vida. Entonces estoy súper agradecida y os animo a todos, ya esto como favor personal, a que si conocéis a alguien que seguía Mindalia, que le gusta este tipo de contenido, le mencionéis en este vídeo. No era la intención, Lau, pero vamos a dejar este vídeo publicado. Comentéis en el vídeo, mencionéis a esa persona que pueda recuperar el contacto con nosotros y yo os voy a estar eternamente agradecida. Es un gusto realmente hacer este trabajo por todos vosotros que estáis detrás. Entonces, pues es lo que puedo decir. Muchísimas gracias, Lau. Aquí disponible siempre para ti. ¿Mañana a qué hora? Cuando tú quieras, Dalai. Tú sabes que, bueno, nosotras tenemos también un vínculo afectivo mucho más allá de trabajar juntas. De hecho, trabajamos juntas en un montón de proyectos en nuestra vida. Y bueno, pues para mí un placer compartir contigo. Yo te mando también el corazoncito, aunque no me salgan corazones como Alzarnao, pero ahí lo vamos a dejar en esa energía de amor para todos. Un besito enorme. Está la gente mandando corazones aquí en el ladito, entonces si pones la mano así, como que parece que salen de ahí, ¿sabes? Bueno, a mí es que me llega, yo estoy más arriba y a mí no me llegan, pero bueno, ya hacemos como que sí. Un besito enorme a todos y nos vemos en un próximo directo aquí en Mindalia Televisión. Gracias por estar.